Te cambio un poco de tema y te hablo de FM Reconquista. Sé que estás en el tema y realmente nos preocupa. Ayer hablé por la noche con Margarita, que es la referente de esta emisora histórica, 32 años comunicando desde el sur, desde el oeste, desde San Martín, desde José Lón Suárez, y el conflicto con el Grupo Octubre de Víctor Santamaría, que está aplastando a esta emisora comunitaria. Y la verdad que había bastante preocupación, te cuento, porque nos contaba que las sanciones que le iban a imponer a mucha radio por interferencia a FM Reconquista eran leves. Entonces hay preocupación en FARC, en el Foro de Radios Comunitarias. ¿Qué tema el de las interferencias, Gustavo, en las grandes ciudades, como para poder construir otro mapa mediático con potencia las radios comunitarias, ¿no? A ver, yo no te puedo decir estamos preocupados porque somos la autoridad de aplicación, digo, tendríamos que estar solucionando el tema. En realidad lo estamos solucionando, tratamos de hacerlo a través del diálogo, tuvimos 6 audiencias de conciliación entre las partes, ahora se abrió el sumario contra mucha radio y lo que le estamos pidiendo es que baje la potencia hasta que encontremos una solución técnica, porque se está pisando en algunos lugares. Uno podría explicarte, mira, no hay plan técnico, estas radios fueron otorgadas sin plan técnico, entonces ninguna tiene una potencia establecida, pero es lógico que si no hay plan técnico y no tenés un máximo de potencia, tampoco podés interferir a otra. Yo espero que en el transcurso de... Sí, la novedad es que ayer mucha radio denunció a Reconquista. Es increíble, ¿no? Una radio que está desde septiembre del año pasado a una radio que tiene 32 años. No la sabía esa novedad. No la sabía, la voy a transmitir al director nacional audiovisual que está llevando adelante el sumario. A Klimber. Bueno, estamos con eso, estamos con esa preocupación y bueno, agradecemos siempre la correspondencia tuya, porque sabemos que en el organismo no todos piensan como vos, así que es importante fortalecer a los funcionarios que tienen compromiso con las redes comunitarias. El cumplimiento de la ley no puede tener matices. Digo, la ley se tiene que cumplir y se tiene que cumplir para todos. Y además, yo lo que creo, Lucas, es que, mira, nosotros, cuando digo nosotros, hablo del campo popular, ¿no? Intentó en el gobierno de Cristina la desmonopolización a través de la ley de servicio de comunicación audiovisual que después volteó al macrismo. Es decir, fuimos por el lado de achicar a los que estaban y me parece que hay que ir también por el lado de agrandar a la comunicación alternativa. Si nosotros no la agrandamos, si no la apoyamos, si no le damos subsidios, créditos blandos, digo, si no la sostenemos, va a ser muy difícil tener una comunicación alternativa. Claro. Yo apuesto a eso. Y apuesto a que todo, el Frente de Todos, termine haciéndolo. Claro, acá lo complejo es que Víctor Santamaría es parte del Frente de Todos, ¿no? De ese grupo. Por eso digo, estamos encarándolo vía diálogo fundamentalmente. Bueno, esperemos que quiera dialogar. Gracias, Gustavo. Lo necesitamos solucionar. Te mando un abrazo. Abrazo grande, Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones. Esta es Radiográfica.